pasado, en estos en el día de ayer, que comenzó con detenciones de personas. Pero bueno, mejor que no sé, nos cuente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está pasando hoy también. Es nuestro amigo, ahí un compañero, colega allá de la localidad de Humahuaca, a quien, bueno, vamos a reservar el nombre, y él nos va a contar qué es lo que ha pasado y, bueno, cómo está hoy la situación, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal, René? ¿Cómo estás? Bien, bueno, sorprendido por lo que ha pasado ayer, primero, con las detenciones. Contanos un poco cómo viste esto. Sí, bueno, acá la verdad que respira un clima bastante raro. La quebrada, bueno, hace rato ya, acá, o sea, todo esto que está sucediendo en la provincia está convulsionada. Hay mucha gente también que hace su vida normal. Pero bueno, hay mucha gente que está acá manifestándose. En este momento estamos acá frente a la comisaría, bueno, porque, bueno, estamos acompañando sobre todo a las familias que han sufrido, ¿no?, la detención de uno de sus seres queridos. Bueno, recién a primeras horas del día se pudo saber el paradero de ellos, ya se ha confirmado que están en San Salvador. Y bueno, esa es la situación de algunos de los muchachos, bueno. ¿A quiénes? Quería preguntarte, ¿a quiénes se detuvieron? Y no sé si saben los motivos. Bueno, son los muchachos Laguna, Zamboni, y el otro muchacho, no me acuerdo en este preciso momento el nombre, pero bueno, son los dos que te nombré son empleados municipales. Uh-huh. El último muchacho es él es estudiante. Uh-huh. Son todos jóvenes. Bueno, en el caso de los muchachos, en los tres casos que yo conozco, sé que se los ha convocado acá a la comisaría, sin darles muchas explicaciones. Bueno, le dijeron que tenían que hacerse presente, caso contrario, bueno, se iba a tomar alguna medida severa con ellos, seguramente buscarlos y detenerlos a la fuerza. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, se presentaron, tengo entendido, ellos, y bueno, sin darle muchas explicaciones ahí, procedieron a detenerlos directamente. Uh-huh. Y bueno, los familiares, ayer estuvimos también a lo largo de la tarde con ellos, estaban indignados porque no sabían darle respuestas concretas. Seguramente la policía buscaba hacer tiempo para lograr que... Ya, qué loco que es todo esto, René, que ya la verdad que es impresionante el nivel de persecución a la gente. A los muchachos los trasladaron, teniendo en cuenta que en la ruta 9 está cortada, los trasladaron, no sé si sabían, por la calle, o mejor dicho, por la ruta alternativa, por Caspará, por el cerro, por allá, se los llevaron a los muchachos. Uh-huh. Y aproximadamente 3, 4 de la mañana llegaron a San Salvador. Uh-huh. Y bueno, de esa manera está procediendo últimamente la policía, oculta datos, con el fin de, bueno, de amedrentar sobre todo a la gente, ¿no? ¿Y no le han dado ninguna información, sobre todo, bueno, a los familiares que seguramente están ahí preguntando cómo están, ¿no? ¿Cómo están su salud? ¿Si están bien? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuánto tiempo lo van a tener? ¿No dijeron nada de eso? Teniendo en cuenta justamente la presión que hacían los familiares, bueno, los funcionarios acá policiales tuvieron que enviar videos, aparentemente, bueno, lograron, o mejor dicho, pidieron a los muchachos que envíen videos donde digan que están bien. Bueno, los familiares se recibieron molestos también, esto, bueno, obviamente es una situación tensa esta, pero bueno, acá me estoy acercando a la familia, si vos estás de acuerdo, te contacto con uno de ellos para que ellos más que nadie saben cuál es la situación de ellos, bueno, si es que están recibiendo asesoramiento, bueno, legal y todo ese tipo de datos. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguien, algún familiar de las personas que han sido detenidas ayer. y que bueno, han sido trasladadas, como decía nuestro amigo, en una forma bastante extraña, ¿no? Bueno, se lo llevaron por otro camino alternativo. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguien más. Acá estoy con la señorita, ¿su nombre, disculpa? Alejandra Laguna. Alejandra Laguna, ella es familiar de Muchacho Laguna y bueno, paso con ella, ¿sí? Bueno, René de Walter. ¿Qué tal? Buenos días, René. ¿qué tal? Buen día. Bueno, si se puede decir buen día, ¿no? Con toda esta situación y sobre todo, bueno, La verdad que sí. vos como familiar, pidiendo una explicación del por qué se lo han llevado detenido. Sí, la verdad que sí, estamos todavía acá, sin saber nada en sí, solamente con lo que nos dijo un poco el abogado anoche, de que los llegaron después de 13 horas detenernos, sin saber nada. Y anoche, a la madrugada, tipo 3 de la mañana, recién nos informaron que habían llegado acá a la capital jujeña, San Salvador. Y Y nada, solamente que bueno, que gracias a Dios llegaron bien, obviamente asustados, sin saber dónde iban, con frío, porque los llevaron por una ruta alternativa, que es la 73, que sale de acá de Humahuaca por el Hornotal. Y pasa por Santa Ana, llegando aquí al Ledesma, y desde ahí recién trasladarlo a San Salvador, ¿no? Y pasaron por todo eso, pudiéndolo llevar por sobre ruta, que por los cortes y todo eso sí iban a demorar, pero no como demoraron y como lo tuvieron, ¿no? Bueno, ¿y Entonces, qué información le dieron a ustedes? ¿Le han hablado con ustedes? ¿Dónde están aquí? ¿Dónde los llevaron? ¿En qué parte lo tienen acá de la capital? ¿Se sabe algo de eso? Llegaron a la central y de ahí iban a ser trasladados al penal número 7, que creo que está en Alto Comedero. Eso es lo que nos informaron. Pero después no nos dieron ninguna, o sea, de qué es lo que, por qué los llevaron ni nada. Ya directamente el abogado es el que se va a encargar de todo eso, y hasta ahora todavía no tenemos noticias, porque eso lo iban a informar recién en horas de la mañana. Bueno, ¿y ustedes cómo van a continuar? ¿Van a seguir allí? ¿Se van a trasladar a la capital? Bueno, seguramente están con el abogado, ¿no? Que como me decía, que también está haciendo los trámites para averiguar y bueno, ver el motivo de por cual se ha sido detenido. Sí, acá obviamente vamos a seguir acá en la comisaría, porque necesitamos que nos expliquen por qué nos tuvieron tantas horas y por qué se los llevaron. Y como también allá en Jujuy están dos, tres familiares junto a los abogados, para que nos den una explicación, porque en realidad todo esto fue un secuestro y nosotros estamos a la deriva, sin saber nada, sin nadie nos da la cara, nadie nos dice nada. Y bueno, tenemos que estar acá y vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir por los detenidos y por los que vienen, por todo el listado que ellos tienen y que obviamente van a ir llegando. ¿Cuáles pensás vos que fueron los motivos por el cual se lo llevaron? ¿Hay algo, quizás también por el hecho de estar en contra de la reforma, o qué otro motivo pensás que puede ser? Y no, solamente por eso, por salir, o sea, por querer uno estar en la protesta de que no, de que estamos todos, todo el pueblo de acá de Humahuaca está en contra de la reforma. Pero por todo lo que está haciendo el gobierno corrupto que tenemos. Entonces, esa sería la única forma, o sea, de agarrar y de secuestrar a la gente, como está secuestrando en todas las localidades, como en Tilcara, Abrapampa. Ya tenemos, o sea, ya se sabe de los listados, que va por toda la gente en sí. Y es por lo que sí. Bien, bueno, y allí en la ciudad de Mahuaca seguramente también habrá movilización, todo el pueblo se estará movilizando para que cese, ¿no?, este hostigamiento y esta persecución contra gente que, bueno, solamente está pidiendo eso, ¿no?, que se caiga la reforma constitucional. Sí, exacto. Exactamente, sí, acá obviamente nos estamos concentrando en la comisaría y durante vamos a estar el tiempo que sea necesario, pero no nos tienen que dar una explicación. O sea, nosotros somos el pueblo y ellos son parte de la gente que nos tiene que dar una explicación y no hacerse los oídos sordos y no salir a decirnos nada mientras nosotros tenemos nuestros derechos y ellos, los chicos que están detenidos, tienen sus derechos. Bueno, te agradezco el contacto y bueno, cualquier cosa que suceda vamos a estar en contacto también con nuestro compañero allí para que nos dé detalles. Así que bueno, y esperando que esto, bueno, que pronto le den la libertad, ¿no? Y que todo vuelva a la normalidad, y que bueno, cese sobre todo esto, ¿no? El hostigamiento, la persecución que hay. Así que te agradezco y bueno, suerte para lo que resta de esta jornada y que bueno, como te decía, ojalá que pronto ya esté recuperando su libertad. Sí, lo que esperamos es bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes que realmente se ponen en el lugar de uno, del que está luchando por algo que nos perjudica a todos, ¿no? Y bueno, también queremos también decir a la gente que no baje los brazos, que luchen y que los chicos son los primeros a los que detuvieron, pero hay muchísima gente más, hay un listado realmente, como se le dice, hay listados negros que no sabemos qué es lo que va a pasar con toda esa gente, así que les solicitamos que se hagan presentes y que no nos dejen, o sea, no nos dejen de venir y estar con nosotros a todo lo de la tele, los canales de radio y todo eso. Pedimos por favor que nos den una mano y que esto se sepa en toda la Argentina, ¿no? Porque nos perjudica realmente a todos, por ahora y en el futuro y todo eso, ¿no? Seguro que sí. Bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir también acompañándolos a ustedes en esta lucha que están haciendo, y que bueno, recuperemos la paz, que bueno, todos necesitamos y que solamente queremos eso, ¿no? Que no se dé lugar a un futuro a esta reforma, porque bueno, es perjudicial no solo para nosotros, sino también para las generaciones que vienen, ¿no? Bueno, muchas para gracias. Para todo lo que viene, es verdad. Sí, bueno. Sí. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Desde acá, desde Mahuata, muchísimas gracias por acompañarnos en estos momentos. Bien. Bueno, ahí estábamos hablando con uno de los familiares de una persona que está detenida, que está aquí en la capital. Bueno, no sé si está ahí nuestro amigo para que nos siga contando. A ver si está ahí. Sí, ahí le paso. Bueno. Vale, muchas gracias. Bueno, te agradezco el contacto, bueno, y poder haber hablado con un familiar, ¿no? Directo de lo que está padeciendo, ¿no? Esto de no saber nada de un pariente, de bueno, solo saber que está acá en la capital, pero bueno, no saber en qué estado está, ¿no? Así que bueno, te agradezco y no sé si te queda algo más para contarnos. No, simplemente decir que estamos acá, creo que es hora de que despertemos. Bueno, mucho tiempo ya hemos estado dormidos y bueno, a pesar de que no es lo que tendría que ser la plaza, acá estamos cerca de la comisaría, hay un grupo de gente que está y creo que se va a sumar más gente, seguramente somos optimistas. El gobierno no va a lograr su objetivo de amedrentar, de atemorizar a la población. Nosotros estamos al pie de la lucha y tratando de hacer nuestro aporte también, ¿no? Estamos acá con gente también que está en lo que es la organización de los cortes también. Vamos a ver si nos podemos organizar ahí también, está un poco debilitado. Pero bueno, vamos a seguir hasta el final. Bueno, cualquier cosa que surja, nos mandas un mensaje y bueno, te llamo y salimos al aire, si te parece. No hay problema, René. Bueno, usted lo disponga, estamos acá para servicio. Bueno, muchas gracias, seguimos en contacto. Suerte, hasta luego, chao. Bueno, ahí estábamos hablando ahí con un compañero, un amigo de ahí de la ciudad de Mahuaca, contándonos sobre lo que está pasando. Esta hora, bueno, se está movilizando tanto familiares como el pueblo en general, para pedir por la libertad de estas personas detenidas y bueno, sobre todo por eso, ¿no? Para que cesen las persecuciones, las detenciones.